Sí, estamos buscando que el rodero pueda hacer la banda izquierda, ir y vuelta. Que sea por la derecha, estamos pensando en una confusión porque el puesto de izquierdo es dudoso. Dudoso el puesto de izquierdo. Lo pasa por todos lados, un corredor. Es una pelota larga. Escuchaba la tribuna. Pasar la raza. No sé. ¿O decís que andaba lento? Sí. Es como dar rueda. Pasó cuatro veces la mitad de la cancha y dos vuelos para buscar los botines. ¿Qué opina de Lucio Jaime? Buena proyección. Pero va a ir 9, ¿no? Jaime, un número fijo porque tiene a combi. Se carga de este barrio del equipo por aquí. ¿Usted puede titular seguro porque tiene combi? Juega por la combi. ¿Por qué motivo? ¿No tiene, el equipo no tiene que ir? ¡Garza está cara! ¡Está subiendo la cara! ¡Garza cada rato! ¡Así muchachos! Si no dejamos el otro de tribunales para JH. ¡Para JH! ¡Todos del equipo! ¡Para la Garza! ¡Para el hijo!